La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De mayo, martes de la sexta semana del gran tiempo de Pascua. Alegrémonos, regocijémonos y demos gracias, porque el Señor, nuestro Dios omnipotente, ha empezado a reinar. Aleluya. Alegrémonos, regocijémonos. Es tiempo de Pascua. Es el gran tiempo de la vida en plenitud. Escuchemos la palabra de este día. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí. De justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Salmo 137 decimos: Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Estamos ya en la parte final del discurso de la Última Cena. Es un ambiente de despedida. Y obvio, en un ambiente de despedida se vive una experiencia muy honda, muy hondamente, profundamente humana. Hay muchos sentimientos que se cruzan. Hoy Jesús les dice: les conviene que me vaya. Es una frase enigmática. Es una frase aparentemente desoladora. A simple vista es como si Jesús quisiera dejar a sus discípulos solos, o que el evangelista quisiera presentar con prisa que el Señor ya tiene que irse, ya tiene que irse. No, yo creo que puede ser interpretada de otra manera. Sí, hay que tener en cuenta el contexto, las comunidades de Juan. Ayer decíamos 50, 60, 70 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Vivían una realidad muy distinta a la generación anterior o a la primera generación de discípulos. Tenían que darse ánimo y además debían asumir sus responsabilidades. En otras palabras, tenían que tener un estilo de vida diferente. Sí, diferente, de gente grande, de gente adulta. Oye, ya no está. A propósito, es una experiencia muy humana, decía al principio, ¿no? Ya no está mamá, ya no está papá. Claro que me da tristeza, pero no me voy a quedar paralizado. Así estaban aquellas primeras comunidades. Ya no está el Señor físicamente, pero está presente de muchas otras maneras. Tristes, ¿por qué? Porque ya no tuvimos la experiencia primera de aquellos discípulos de la primera hora. Pero estás teniendo ya la experiencia de una fe madura, de un compromiso maduro, de una responsabilidad asumida. Yo creo que nos cae muy bien pensar en estos días de Pascua en cómo está nuestra fe. Si nuestra fe nos lleva a asumir la responsabilidad, las responsabilidades de la vida. No todo está escrito en la Sagrada Escritura. No todo está escrito en el libro de la vida. Hay que buscar en nuestros contextos de incertidumbres, de confusiones, de desesperanzas en muchas ocasiones. Hay que buscar no solamente refugio en la fe, sino una fe madura que siempre te va a llevar a asumir tu responsabilidad. Me gusta mucho una frase que he escuchado en muchas ocasiones, en muchas situaciones. Bueno, esto es lo que hay. ¿Qué voy a hacer con lo que hay? Esto es lo que es mi fe en Dios. ¿Qué voy a hacer con esta fe en Dios? Y Dios te va a decir, ponte en camino, ponte a trabajar. Dios te va a decir, ama. Y si amas a fondo, estoy seguro que no te vas a equivocar en tus decisiones. Es día martes. Haz de este día un día pascual, un día grande.